Vuelve a ser el espacio UNSUE Noticia a partir de un comunicado que dieron a conocer desde ATE, responsabilizando al Gobierno Nacional y también al Gobierno Municipal. Milei y Montenegro son cómplices del vaciamiento del espacio UNSUE, dicen desde los trabajadores estatales. Y para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de ATE a nivel local, con Claudia Rey. Claudia, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maxi. En definitiva, este comunicado arranca con algo, yo sé que es raro explicarlo de esa manera, con algo que debería ser una buena noticia, que es la información de que este fin de semana va a reabrir, ¿verdad, el espacio? Sí, totalmente. Nosotros nos planteamos que hoy debería ser un día de festejo, porque reabre las puertas el UNSUE, un espacio que está totalmente instalado en nuestra comunidad, que ha brindado y brindaba muchas políticas sociales, además de lo que es el tema de en las vacaciones, pero realmente hoy la forma en que se hace esta apertura del espacio viene con un montón de irregularidades que obviamente es lo que nosotros estamos planteando. Uno de los puntos es, nosotros venimos de 7 meses donde las trabajadoras de los trabajadores del Estado venimos siendo totalmente castigados desde el Estado Nacional por el despido precisamente de trabajadoras y trabajadores y el desfinanciamiento de los organismos. Hoy el UNSUE está abriendo sus puertas con la participación de empleados municipales, porque obviamente en el mes de marzo, el 31 de marzo, echaron casi 15 trabajadoras y trabajadores del UNSUE, que evidentemente lo que nos deja bien claro es que no sobraban trabajadores, porque hoy para la apertura del mismo necesitan un préstamo desde la municipalidad para que el organismo pueda estar funcionando. Obviamente no en las mismas condiciones, pero eso ya es un tema preocupante, porque además hay que tener en cuenta que no ponemos como responsables a las trabajadoras y trabajadores municipales, quienes también están en un momento de conflicto atravesando una paritaria que viene siendo muy complicada con el gobierno municipal, y parece que quisieran enfrentarnos entre trabajadoras y trabajadores, y realmente nada más lejos de esa realidad. A ver, acá hay algo que es rarísimo. O sea, que el Estado Nacional le pide prestado al Estado Municipal trabajadores, trabajadoras, para poder reabrir el UNSUE este fin de semana. ¿Es así? Totalmente, porque los trabajadores han sido despedidos al 31 de marzo, y todas las políticas que se llevaban adelante, desde los talleres que se hacían, tanto para adultos mayores, las recorridas que se hacían dentro de lo que es el UNSUE a las escuelas primarias, o los talleres que tenían para jóvenes y adolescentes, 350 productores que llevaban sus productos para poder comercializar en el mismo UNSUE, al no estar este en funcionamiento, por un lado por el despido de los trabajadores, pero por otro por el desfinanciamiento que hay sobre el organismo, con lo cual es imposible que pueda estar funcionando. Te doy un ejemplo, el teatro no puede usarse porque está la caldera rota, y realmente cualquier persona que pasa por el UNSUE, el frío que se siente dentro de un edificio tan antiguo y tan grande, y eso obviamente es la falta de presupuesto. Lo que es el área protegida, las ambulancias se dejaron de pagar en el mes de diciembre. No sé en qué situación se va a poder garantizar área protegida durante este fin de semana, porque el convenio que había con la empresa, ya te digo, desde el mes de diciembre que no se paga. Ahí va a haber, me parece, el fin de una extremada buena voluntad, como ya viene siendo hace un rato largo, de parte de los trabajadores del Estado para reabrir el espacio, ¿no? Sí, totalmente, porque además de ser un espacio que está totalmente instalado, la entrada es gratuita, muchas de las ofertas que se están haciendo desde el municipio tienen un costo alrededor de los 4.000 pesos, que obviamente no es accesible para toda la comunidad. O sea que brindando un espacio donde la entrada sea libre y gratuita, también creemos que la afluencia de público va a ser abrumador, no solamente porque está instalado lo que es el UNSUE, sino también porque es accesible el ingreso. Claudio, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y te hago esta pregunta en contexto de lo que estabas contando vos recién. Desde ayer los trabajadores municipales están en el medio de un conflicto en donde están haciendo reducción de tareas de manera sorpresiva. Digo, es un contexto extraño para pedirle trabajadores a la municipalidad en medio de un conflicto muy grande a partir de la no respuesta de Montenegro. Totalmente. Yo me comuniqué con su secretario general, sobre todo para dejar bien en claro que nosotros acá no hay un enfrentamiento con las trabajadoras o trabajadores municipales que hoy puedan estar prestando el servicio en el UNSUE, pero sí poner en contexto, porque obviamente que lo que se busca es un enfrentamiento, porque obviamente que la situación más débil en todo esto terminan siendo las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Que te toman como un muerte, donde hoy te llevan a un lugar y mañana a otro. Sí pude hablar con el secretario general precisamente para exponerle esta situación y que hoy nosotros estamos convocando a una medida en la puerta del UNSUE precisamente porque cada una de las personas que puede ingresar pueda tener sabido en qué situación está haciendo esta apertura del UNSUE. Va a haber una visibilización entonces del conflicto y de las maneras que eligió el Estado Nacional para poder reabrirlo. Sí, totalmente. Estaremos haciendo una volanteada siempre en el marco que nos caracteriza, que son con las buenas acciones. No somos un sindicato violento, pero sí nos parece muy importante poder visibilizar esta situación porque hay mucha gente que lo desconoce. De hecho, hay mucha gente que se alegra por el despido de trabajadoras y trabajadores del Estado, pero está bueno que se tome conciencia que no es solamente el despido de trabajadores, sino que es la desaparición o el recorte de las políticas públicas, ¿no? El UNSUE brindaba no solamente el trabajar en la temporada, ya fueran las vacaciones de invierno, de verano, con espectáculos, sino que también hay un aspecto de lo que son las políticas sociales que hoy tampoco se están llevando adelante. Claudia, ¿y alcanza con eso, digo, para reabrirlo? Digo, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? Lo que yo imagino, que será el abandono del espacio, la falta de inversión, la falta de plata para poder hacer algún tipo de actividades, ¿alcanza con pedir prestado al Estado Municipal trabajadores y trabajadoras? Mira, nosotros entendemos que no, que obviamente la apertura esta es por este fin de semana. Fíjate a la altura que estamos, el lunes comienzan las clases, en el último fin de semana se decide hacer esto, pero entendemos que no alcanza, porque el espacio UNSUE, como te digo, brindaba un montón de otras políticas, los talleres de adultos mayores, de jóvenes y adolescentes, todo eso hoy ya no está, por el desfinanciamiento y por la falta de trabajadores, así que entendemos que esto es un para qué, parezca que el UNSUE está funcionando, pero bueno, nada más lejos de lo que era a lo que es hoy. ¿Qué lectura haces vos, Claudia, si se quiere desde lo personal? Digo, porque es rarísimo, la reapertura. Yo lo digo como comunicador, pero aparte desde afuera, como usuario, si se quiere, del espacio UNSUE. Un espacio que estaba cerrado, que está siendo resistido por trabajadores y trabajadoras, un Estado que te dice, nada, que si quiere haber un espectáculo, que lo paguen o que venga el privado, y de golpe lo abre un fin de semana pidiendo prestado a trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿cuál es la lectura que haces vos, el por qué? Sí, yo creo que es esto, el que parezca que evidentemente no han tenido tanta concurrencia el resto de los espacios, porque realmente hoy salir, llevar a tus hijos, ¿no?, a tus hijas, a algún espacio de estos que proponen desde el municipio con lo que es el costo del ingreso, es prácticamente inalcanzable. Vos fíjate que está saliendo lo que ha bajado casi un 10% del consumo en los supermercados. Hay espacios donde uno obviamente ha reducido las salidas, ¿no? El tema de ir a un cine, ir a un teatro, hoy prácticamente es como un gasto superfluo. Entonces, obviamente que las familias, hay muchas de estas propuestas que hacían desde el municipio, creo que no han tenido éxito. El UNSUE está muy instalado en nuestra comunidad. Tenerlo cerrado ya te hacía ruido que no estuviera abierto en las vacaciones de invierno por todo lo que brindaba. Y creo que es un manotazo de ahogado, ¿viste? El decir, abrimos un espacio que sea accesible, abrirlo en el último fin de semana, no tenemos los trabajadores, pero bueno, lo vamos a resolver de alguna forma. Hoy el gobierno municipal está totalmente alineado con el gobierno nacional, por eso nosotros hablamos de una complicidad en lo que es el vaciamiento de del Estado Nacional, porque la forma de resolverlo es llevar trabajadoras y trabajadores municipales a sostener un espacio que desconocen, que no les es propio, y que con esto no quiero echar a menos la función que puedan tener esas trabajadoras y trabajadores, pero es querer exponerse en algo que realmente es innecesario. Creo que es un manotazo de ahogado para el último fin de semana antes de que inicien las clases. Y bueno, la verdad que para nosotros es muy lamentable, porque como bien decías en un comienzo, hoy debería ser un día de festejo, un día de celebración, y la verdad que dista mucho de serlo. Claudia, a ver, digo, a partir de esto, ¿se avizora algo diferente? ¿O ustedes lo que ven es solamente esto? Digo, cuando digo se avizora algo diferente, es los productores que habitualmente iban a vender sus productos al lugar, ¿podrán volver? ¿O es solamente este fin de semana y digo, después crees vos que volverá todo a la normalidad de Milei? No, nosotros creemos en principio que sería este fin de semana, porque ya te digo, no se cuenta con el personal con el cual se podría sostener. Y me resulta impensado creer que se va a trasladar a personal municipal a trabajar en forma permanente en el UNSUE, porque ya te digo, hay un desfinanciamiento de lo que es el organismo. La mayoría de los programas que se llevaban adelante hoy no están. No es que han disminuido, hoy no están. Entonces, realmente habría que tener políticas sociales que hoy el Gobierno Nacional, a través de lo que es el UNSUE o la SENAF, lo que era la SENAF, hoy no lo está llevando adelante. Así que me resulta muy difícil pensar que muchos de esos programas van a volver a llevarse. Ojalá esté equivocada, ojalá que pase lo contrario, ojalá que estas políticas sociales que son tan necesarias vuelvan a instalarse, pero ya te digo, el panorama que uno ve por delante es bastante difícil. A ver, me pongo un cachito legalista, pero tiene que ver con el cuidado de los trabajadores y trabajadoras. El ámbito de laboral, digo, ¿está como para poder reabrir ese lugar? Recién vos me decías un par de cuestiones. Uno tiene que ver con la calefacción, la otra tiene que ver con el área protegida. Digo, ¿está en condiciones el espacio para que los trabajadores y trabajadoras estatales que habitualmente hacen trabajos ahí, pero ahora esto que se le suman trabajadores municipales que por ahí estaban, no sé, en el Museo Scaglia trabajando y de golpe le están diciendo que vayan a ese lugar para que puedan laburar, o también va a ser una violación del convenio colectivo? Mira, el frío lo sentís tanto el usuario como el que está en forma permanente. En algunos espacios se han llevado algunas estufas eléctricas porque, como te decía, es un edificio antiguo, es muy grande, es difícil de calefaccionar, pero lo que se necesita es el dinero para poder pagar el arreglo de la caldera. Eso no se hizo. Algunos arreglos de mampostería que tampoco se han hecho, por lo cual sí es bastante difícil estar, pero no cuestionamos en ese caso a los trabajadores que siguen estando y cuidando su fuente laboral, porque es la forma en que esos trabajadores pueden no solo desarrollar su tarea, sino subsistir, no es un medio de vida. No, obviamente, digo yo, a ver, resalto también eso, no lo digo en contra de los trabajadores, que es súper entendible que vayan en el medio de este contexto en donde aparecen frases como el que no trabaja no cobra y demás, digo, no, lejos estoy de eso. Claudia, bueno, ¿cómo va a ser entonces la jornada? Digo, contame bien cuándo va a reabrir el UNSUE, por cuántos días y cuál va a ser la acción que va a estar haciendo ahí ATE. Mira, en principio la apertura es jueves, viernes, sábado y domingo de 14 a 17. Nosotros hoy estaremos haciendo una volanteada en la puerta del mismo, informando a cada uno de los que ingresan en qué condiciones se está reabriendo el espacio. Que se ha echado trabajadores y que hoy se tienen que pedir prestados trabajadores al municipio, porque si no, de otra forma no podría estar reabriendo el espacio. Te agrego una más. Digo, ¿tienen la intención de hablar con algún concejal o concejala de la oposición para que pida explicaciones al intendente municipal mediante algún pedido de informe en el legislativo? Yo no sé si está dentro de los cánones normales que el municipio le preste trabajadores a la nación. Insisto con esto de los convenios colectivos de trabajo y demás. ¿Tuvieron algún contacto ya para ver si se va a pedir algún tipo de informes? Mira, no lo tuvimos hasta el momento, porque la verdad que esto ha surgido en estos días, pero claro, Obviamente que lo vamos a hacer, porque entendemos que es muy grave la situación. No solamente para los trabajadores, que en definitiva es casi querer enfrentarlos, sino también en las condiciones que se dan. Nosotros no sabemos la situación del área protegida, qué es lo que va a pasar. Ojalá que todo esté dentro de lo que se tiene que dar, pero en cualquier situación de riesgo que ocurriera, no sabemos qué estaría pasando. Sí, es peligroso, por eso te preguntaba si estaban dadas las condiciones para la reapertura del lugar, no porque no quisiera, sino para que la gente que vaya y los trabajadores y trabajadoras estén en condiciones normales de trabajo, que es fundamental. Mira, los juegos, por ejemplo, no han tenido mantenimiento, claro. Que siempre tenían, se estaban manteniendo precisamente porque estaban expuestos, y bueno, las inclemencias del tiempo hacen lo suyo. Ante lo que eran los juegos. Bueno, eso hoy la verdad que los han sacado, no sé en qué condiciones, si los van a volver a poner o no, porque la verdad que estaban deteriorados, pero no porque estuvieran rotos desde hace años, sino porque obviamente, como todo lo que está en el exterior, necesita mantenerse, y en Mar del Plata la inclemencia del tiempo se siente un montón, más en una zona que está tan cerca de la costa. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto, lo mejor con esta volanteada, y ojalá, lo digo de todo corazón, que la gente que se acerque al lugar entienda la importancia de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que en muchos lugares ya no van a estar porque fueron echados por el gobierno de Milei. Así es. Muchísimas gracias, Maxi. No, por favor, de nada. Ahí pasaba Claudia Rey, secretaria general de ATE, hablando sobre esta reapertura del UNSUE.